En esta noche de invierno, yo voy a llevar el verano a tus sábanas como nadie más. Quiero llevarme un recuerdo con tu cuerpo y todo lo que tú me das como nadie más. Y que la nota del alcohol nos lleve al destino en donde me hago dueño de todos tus gemidos. Y que te haga sentir lo que nunca has sentido, sin compromisos y sin cupido. Porque me vuelvo loco cuando yo te tengo. No sé si estás sintiendo lo mismo que yo siento. Porque me vuelvo loco cuando yo te tengo. Contigo es como un sueño, pero yo no quiero despertar. Pa' ti no estoy ocupado. ¿Cómo has estado? Vi que estaba triste, lo escribiste en tu estado. Olvídate de eso, entrégate. Yo sé que te va a dar el resultado. Y tal vez volvemos y lo hacemos más tarde. No tengo miedo, yo no soy cobarde. No te enamores, yo no quiero enamorarme. Y lo sé, que volvemos y lo hacemos más tarde. No tengo miedo, yo no soy cobarde. No te enamores, yo no quiero enamorarme. ¿Por qué me vuelvo loco cuando yo te tengo? No sé si estás sintiendo lo mismo que yo siento. ¿Por qué me vuelvo loco cuando yo te tengo? Contigo es como un sueño, pero yo no quiero despertar. Y que la nota del alcohol nos lleve al destino en donde me hago dueño de todos tus gemidos. Y que te haga sentir lo que nunca has sentido, sin compromisos y sin cupido. Y tal vez volvemos y lo hacemos más tarde. No tengo miedo, yo no soy cobarde. No te enamores, yo no quiero enamorarme. Y lo sé, que volvemos y lo hacemos. No tengo miedo, yo no soy cobarde. No te enamores, yo no quiero enamorarme. ¿Por qué me vuelvo loco cuando yo te tengo? No sé si estás sintiendo lo mismo que yo siento. ¿Por qué me vuelvo loco cuando yo te tengo? Contigo es como un sueño, pero yo no quiero despertar. N-I-C-K. Saga, saga, white, black. Ya tú sabes cómo va.